Bien, esta presentación ha sido elaborada en colaboración con Auxiliadora Reyes y Alejandro Bonilla. Tuve pues la oportunidad de, a través de ambos, de tener acceso a mucha información, además de consultas en internet, visitas a algunas instituciones, en los centros de documentación que pues que tienen de alguna manera posibilidad de ofrecer información actualizada, entrevistas de bueno, que gente que esté involucrada, las cámaras de la construcción y de urbanizadores, y algunos artículos de periódicos que también bajé de internet y otros que fueron facilitados por Auxiliadora. Bueno, quise colocar más o menos cuál es el ámbito geográfico de Nicaragua para que más o menos más adelante se conociera un poco la lógica de cómo se ha organizado las rutas turísticas que han sido concebidas desde el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Turístico que ha ofrecido el INTUR, y ha sido todo un proceso de consulta y discusión a nivel nacional. Bueno, Nicaragua es un país que tiene una gran cantidad y variedad de ecosistemas. A partir de esa variedad de ecosistemas se han organizado algunas rutas específicas, como la Ruta del Café, la Ruta del Agua, que se han venido promocionando inclusive desde las páginas del Instituto de Turismo. Y hay una serie de ecosistemas específicos que son los que resultan de mayor atracción tanto para el turismo nacional como internacional. Bueno, Nicaragua tiene un posicionamiento geográfico privilegiado, tiene costas en el Atlántico y el Pacífico, tiene dos grandes lagos, además todo un sistema de lagunas, montañas, volcanes y una cordillera de volcanes con mesetas que lo hacen bastante atractivo desde el punto de vista de esos ecosistemas variables, ¿no? Y en las fronteras norte y sur, dos ríos, el Coco en el norte y el río San Juan en el sur. Algunos factores de coyuntura que son los datos más recientes sobre el impacto que está teniendo tanto el sector turismo como la construcción en términos de aporte económico, son estos que encontré en los informes del INTUR y del Banco Central, teniendo que el turismo se ha perfilado como uno de los principales motores del crecimiento económico de nacional en Nicaragua, generando 239 millones de dólares con la llegada de 773 mil turistas. Más adelante vamos a ver cuáles son algunas de las características de estos turistas y excursionistas pues adicionales que llegan al país. Y el sector construcción ha venido teniendo una desaceleración, y esa desaceleración fundamentalmente ha sido por la poca construcción e inversión que ha tenido el sector público. Entonces, el sector privado es el que está teniendo el mayor aporte tanto en el volumen de metros cuadrados de construcción como en el aporte al PIB. Y las construcciones de tipo, servicios son las que más están, y las de vivienda las que más están aportando a ese aporte económico. O sea, son los que están generando mayor aporte económico. Como yo les había mencionado hoy en intervención, se ha gestado un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y Turístico en Nicaragua. Esto es un dato que fue extraído de una presentación que hizo recientemente, en el año 2006, Rodolfo Vaca del INTUR. Y a partir de ese plan se ha estructurado toda una red de zonas especiales de planeamiento y desarrollo turístico. Y desde esa perspectiva, toda una serie de estrategias de intervención a partir de la definición de zonas especiales de planeamiento y desarrollo turístico, que luego se traducen en 8 rutas turísticas y, la construcción de un sistema de información geográfica que se le ha denominado SICTUR, la definición de las rutas turísticas de Nicaragua y una propuesta de gestión descentralizada del turismo a nivel nacional, que se supone que deberá ser aterrizada posteriormente a nivel local por cada comisión. A nivel macro, dentro del marco del plan, se definen 10 regiones operativas de planificación del turismo y el desarrollo territorial. Luego esas 10 regiones se traducen en escala menor a 144 zonas especiales de desarrollo turístico, y finalmente la desagregación en rutas turísticas, que son 8, y tenemos en el mapa, en las 3 regiones principales en que se subdivide el país, la ruta turística de los volcanes activos, que es la línea que está delineada en rojo, la ruta turística del café, donde se encuentran los departamentos de Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia, Estelí, la ruta de las ciudades o pueblos coloniales y los pueblos blancos, donde está la meseta de los pueblos, Granada, Masaya, Carazo, la ruta turística de las haciendas, donde que está básicamente en la parte central en Boaco y Chontales, la ruta turística del lago Cocibolca y río San Juan, donde además se ha concentrado todo el planeamiento de la ruta del agua dentro de los planes del INTUR, la ruta turística del Caribe Norte, donde además de tener al pueblo Misquito en la parte de Puerto Cabezas y y todo el desarrollo de los pueblos mineros, la reserva del Bozaguas, que está en la misma zona, bueno, colindante con esa zona. La del Caribe Sur, donde están principalmente los potenciales turísticos de Laguna de Perlas, Bluefields, Corn Island, las islas del Atlántico. Y finalmente, todo el atractivo del que Alejandro les va a hablar en más detalle, que es la ruta turística de las playas en el litoral pacífico. Bueno, traje este ejemplo de cómo se operacionaliza en un nivel más pequeño la propuesta, y esto es una forma de cómo se ha gestado todo el plan de ordenamiento en el caso de Granada, elaborando su propio plan de desarrollo turístico en varias etapas, y en la primera etapa se gestó el diagnóstico prospectivo. En el marco de las condiciones que están facilitando todo este proceso de implantación de las propuestas de desarrollo turístico en Nicaragua, tenemos todo un marco legal amplísimo. Yo resumí las leyes más recientes y todo el marco de planeamientos y propuestas que están sirviendo de base en la actualidad, pero hay una serie de leyes anteriores que, serían muchas páginas y muchas láminas y no hay tiempo. Y la idea era solamente presentar cuáles son esas condiciones. Hay una serie de leyes, las más importantes son las que están referidas a la ley de incentivos para la industria turística, que es la ley 306, que Auxiliadora tiene por ahí. La ley agraria de 1917 y sus reformas de 1952, que la traje aquí porque es en la única ley donde en la actualidad se hace referencia a las restricciones de uso de las zonas costeras. En la actualidad se está gestando una nueva ley, que es la ley de zonas costeras, conocida como la ley de costas, que todavía no se ha aprobado y por tanto no se ha publicado ni está en aplicación, porque ha tenido toda una resistencia de parte del sector privado para su aprobación. Está elaborada desde el año 2005 y introducida como anteproyecto de ley en la Asamblea Nacional, pero no se ha aprobado. Luego tenemos en el sector inmobiliario también una serie de leyes que rigen el ámbito de la construcción y el ámbito de la propiedad, y en términos de infraestructura el sector público ha definido una serie de proyectos, las que potencialmente vendrían a facilitar las inversiones en el sector turístico y del desarrollo inmobiliario son las que están programadas en el ámbito de infraestructura vial, que básicamente son carreteras que están en los puntos de entrada de turistas terrestres y carreteras como la de Río San Juan, que es un destino importante en términos de recurso natural, el programa de saneamiento del agua y el dragado de la bahía de Bluefields y programas de saneamiento y de agua potable en general. Sobre datos, no soy economista, pero trataré hice un esfuerzo de interpretación de datos que tuve posibilidad de tener acceso con toda esta información. En total, si incluimos los turistas, estos datos son del 2005, el dato que hice referencia anteriormente fue del 2006, si incluimos los turistas y los visitantes, tenemos un total de 804 mil visitantes que se registraron en el 2005, y en ese gráfico se muestra cómo se ha ido, cómo ha ido evolucionando, pues prácticamente hemos ido creciendo en cantidad de visitantes extranjeros que visitan el país. Bueno, esto es un dato de cómo, el gráfico de cómo eso se distribuye entre los turistas y los excursionistas, donde, bueno, la evolución entre el 2001 y el 2005 y lo que se aporta en el último año es prácticamente lo mismo, no hay mucha variación, pues el 88.6% son turistas, las nacionalidades son variadas, fundamentalmente se trata de centroamericanos, en primer lugar, norteamericanos y europeos, y las nacionalidades que más destacan son hondureños, costarricenses, salvadoreños, estadounidenses, ingleses, españoles y alemanes. Pues esos gráficos reflejan las divisas que está aportando el sector turismo. En el 2005 pues llegaron a los 183 millones de dólares estadounidenses y bueno, ha ido evolucionando desde el 2001. Bueno, el impacto en empleo, bueno, estos son datos del último informe del INTUR desde el 2006. Y se cita pues que prácticamente se han generado empleos directos en 300, bueno, plazas de trabajo directas y indirectas, y además que este fue un dato que yo quise traer, eso fue en el dato, ese dato es del 2006, y un dato interesante que era lo que yo mencionaba es que aunque no se traduzca en trabajo, pero sí que es parte de la recepción en términos de cooperación que recibe el INTUR, que son 20 millones de dólares que se registraron en el 2006, que se podrían traducir en capacitaciones y en proyectos de formación que el Instituto de Turismo está recibiendo. Entre los sitios más visitados se encuentran, bueno, las ciudades coloniales, las playas del Pacífico, aquellos lugares donde hay mercados de artesanías que básicamente se encuentran en la zona, en el Pacífico Central de Nicaragua, la isla de Ometepe que mencionaron también y bueno, el Atlántico. Aquí aparece un dato bastante conservador de cuál fue la recepción de visitantes en los centros turísticos que habían estado siendo administrados por el Estado, pues, y donde Granada pues se coloca en un lugar importante, pero que bueno, en la actualidad la oferta hacia el turista nacional está bastante reducida, y los centros turísticos que fueron de hecho construidos e implementados desde la década de los 80 se encuentran en prácticamente un total abandono. Entonces ya ese dato pues digamos que es bastante disminuido en relación a los otros sectores. En el caso de la construcción, bueno, ha experimentado todo unas tasas bastante variables, siendo que en los últimos años se podría decir que la participación del PIB pues, en la economía nacional del sector construcción ha ido bajando, y en el caso específico, la construcción privada es la que ha dado pues el mayor aporte, y fundamentalmente por obras de carácter residencial y de servicios y construcciones industriales y comerciales. En el gráfico lo que se aprecia es bueno, lo que es la comparación entre el dato general de lo que ha sido la evolución de la construcción privada, y particularmente en Managua, que es la capital que concentra pues la mayor parte de las construcciones privadas, y el resto de las ciudades donde es menor. En empleo, la construcción se ubica en el quinto lugar de generación de empleo, y los sectores económicos con mayor dinamismo, bueno, son el agropecuario, la construcción y la minería en general. Se puede observar que son los que más están generando impacto en empleo. Y eso, pues, según los datos del Banco Central, debido al buen desempeño que ha tenido, pues, la apertura el desempeño que ha generado la economía, ligado a la apertura comercial de los tratados de libre comercio. Bueno, aquí aparece un dato también que no voy a entrar en detalle. En metros cuadrados es el sector residencial el de mayor aporte, y eso ha venido también evolucionando. Y estos son los costos de esas inversiones en metros cuadrados. ¿dónde y qué se está construyendo? Bueno, aquí yo hice un listado a partir de un plano que Alejandro va a tener la oportunidad de desarrollar en más detalle, pero están organizados los sitios y los tipos de inversiones que se están implementando. Básicamente se trata de hoteles, condohoteles, hospedajes, senderos y el fincas cafetaleras ligadas a este ecoturismo del café que se está impulsando. Bueno, aquí hay unos datos también de vivienda. Básicamente, pues los datos reflejan cómo ha venido evolucionando la cartera de créditos y donde, pues en vivienda apenas el 13.8 junto el sector al que más se está destinando, digamos, créditos son en lo que son las tarjetas de créditos y los créditos personales. Entonces el sector vivienda no está teniendo pues mucho aporte en ese sentido. Y la inversión externa, esto es un dato también, pues el único dato que encontré de lo que es la inversión externa en turismo, que del 2005 al 2006 inclusive tuvo un decrecimiento, y básicamente es lo que registra el INTUR en hoteles y en nuevas habitaciones. En el sector inmobiliario también hubo un decrecimiento, una desaceleración producto de lo que mencionábamos anteriormente, y se encuentran fundamentalmente en el Pacífico Norte y Sur. En lo que es la inversión de este sector privado en el desarrollo inmobiliario de tipo turístico, estamos hablando fundamentalmente de villas, condominios, venta de lotes y estas viviendas de segunda, ¿cómo le llaman? Residencia. Y los tipos de inversionistas que se destacan, pues lo que son los compradores de casas principales, segunda casa. Y bueno, si ustedes se fijan, pues el de los especuladores está ocupando un porcentaje bastante también alto. Bueno, en el tema de la expresión territorial de estos proyectos, la mayor parte de las inversiones inmobiliarias son las de servicios en esta modalidad de condoteles al que hace referencia inclusive la ley de incentivos. Particularmente están concentrados en la zona del litoral Pacífico Sur, en la zona costera de Tola y San Juan del Sur. Y hay otras obras en otros departamentos como Granada, León, Rivas, Estelí, Chinandega y Masaya. Bueno, en el tema de los actores, yo les había mencionado que tuve algunas dificultades. Los oferentes, pues, están ligados a toda una lógica de implantaciones de ofertas de restaurantes, hoteles y esta nueva modalidad de condohoteles. Y los demandantes, pues, todos aquellos nacionales y extranjeros que de alguna manera quieren aprovechar la potencialidad turística de Nicaragua en toda su, perdón, en esto es un gráfico de cómo se ha previsto desde el INTUR la gestión del desarrollo turístico y que refleja más o menos cuál sería la síntesis de los actores que deberían estar participando en la gestión del turismo a nivel nacional, pues desde los comités de desarrollo municipal a nivel ya local, pasando por una serie de consultas desde las instituciones nacionales, el sector privado y organismos gubernamentales. Bueno, igual los actores del sector construcción. En el marco regulatorio, pues además de las leyes, están una serie de iniciativas de planes y reglamentos que desde las alcaldías se han estado gestando, tanto desde el ordenamiento territorial como desde los planes de desarrollo municipal, y en específico las ciudades coloniales, los planes de revitalización y reactivación de los centros históricos como Granada y León. Y en el ordenamiento territorial es donde más recientemente se han impulsado una serie de iniciativas, pues hay un marco bastante amplio de leyes en el ámbito del medio ambiente y los recursos naturales, en el ámbito propiamente del ordenamiento con la política general, del ordenamiento territorial y, bueno, el marco general de políticas de tierras, que es lo más reciente. No voy a, sí. Bueno, hay una iniciativa positiva que yo capturé de internet que está impulsando es una fundación Brugger, bueno, le impulsa a uno de esos extranjeros buenos que comentaba Rosendo. Y bueno, lo que él propone es cómo desde este sector de promotores inmobiliarios nicaragüenses, asociados a una entidad que, bueno, yo busqué el significado, pero debe ser alguna asociación de inmobiliarios de desarrollo turístico, implementar un fondo de inversión social captando el 1% de todas las inversiones y eso trasladarlo a beneficios a las comunidades. Bueno, yo hice un análisis de lo que son las malas prácticas y lo que esto están generando y fundamentalmente tomando los ejemplos de Granadas y Rivas, que es donde más se puede leer cuál es este impacto y, bueno, se están generando una serie de autorizaciones de proyectos de servicios turísticos que no cumplen con las regulaciones urbanas. Hay pocos recursos económicos que manejan las municipalidades como para poder ofrecer esa resistencia de la que hablábamos hoy en la mañana frente a las empresas de bienes raíces y los inmobiliarios privados. No hay mecanismos de captación de plusvalías, ni inclusive porque desde la ley del impuesto de bienes inmuebles nuestro hay toda una excepción para los inversionistas privados o los inversionistas en de tipo turístico, las inversiones de tipo turística. Bueno, la privatización de las playas, tenemos ahí dos ejemplos de lo que se está haciendo en San Juan del Sur y en Tola. Y bueno, lo que son algunas de las preocupaciones ambientales sobre cómo se está generando todo un impacto social, no se está, la mejora económica de la que se pudiera estar hablando en general sobre los beneficios que trae el desarrollo turístico, pues no es equilibrada, no hay una justa distribución de esos beneficios. Las comunidades, inclusive las más, las rurales y las más alejadas, se están empobreciendo cada vez más y no hay participación activa de las entidades estatales, pues hay toda esta actitud de ignorancia y de no ofrecer ningún tipo de alternativas de control ante estas iniciativas. Bueno, entre los impactos ambientales se están ya más o menos también ya lo mencionaron los expositores anteriores, el irrespeto y la amenaza a zonas de preservación ambiental. La insatisfacción a todo lo que es la infraestructura de servicios y la desvinculación de lo que es el patrimonio cultural y ambiental, junto al desconocimiento total del marco jurídico, y que eso además propicia todo un desarrollo, una erosión de los suelos y de los ecosistemas naturales. Y en los temas de investigación, que era lo que finalmente pues quería llegar, entre los factores que, bueno, los desafíos y los temas de investigación, en primer lugar los factores que limitan, que son los desafíos, bueno, tenemos que casi todas las inversiones están concentradas en centros urbanos o en lugares que están ligados a centros urbanos, lideradas fundamentalmente por inversionistas extranjeros y por otro lado, pequeños comerciantes y prestadores de servicios turísticos que no tienen ninguna preparación ante la demanda y la diversificación de la oferta. No hay coherencia entre los sistemas de catastro, registro de la propiedad y la aplicación de las leyes. No hay una organización estratégica de todas las pequeñas y medianas empresas turísticas. En el sector inmobiliario, en el sector turístico inmobiliario se habla de un crecimiento del turismo a nivel mundial y centroamericano. Nicaragua también ofrece ventajas, pues ya lo hablábamos, por todas las posibilidades y potencialidades naturales y culturales que ello ofrece. Y hay pues todo un sistema nacional de calidad turística que se está impulsando con la marca que es casualmente la que aparece en la parte inferior izquierda, que es Nicaragua, un país con corazón. Y los desafíos que identificamos con Auxiliadora y un poco que había conversado con Alejandro es, bueno, el contraste entre los abordajes entre lo que es el desarrollo turístico de gran envergadura, que son estos complejos y enclaves, y las iniciativas de turismo rural a pequeña escala, el manejo de la información, es decir, las estadísticas y la sistematización de información sobre este tema y el impacto que está teniendo a nivel ambiental, social y económico, la relación entre el ordenamiento territorial y la tenencia de la propiedad, frente a esa desarticulación de los sistemas de catastro, registro y leyes, bueno, todo el desconocimiento general sobre ese desarrollo costero inmobiliario y la necesidad de, siguiendo la línea de Jean Rock, de montar pues un observatorio de inversión turística inmobiliaria que dé luces de cómo está funcionando este Nicaragua. Gracias.